Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos del informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos cordialmente. Hoy estamos en una jornada previa a lo que es una nueva jornada de Galería Nacional Virtual de este espacio muy importante e interesante que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional en conjunto con sus núcleos, que son precisamente quienes nos traen a los diferentes maestros, a los diferentes artistas cada jornada. Hoy les saludamos en este día martes 6 de julio del año 2021. Ustedes saben que en este día nosotros arrancamos nuestro segmento de opinión y de entrevistas presentándoles precisamente al artista que llega cada miércoles a juntarse con ustedes y nuestras autoridades para presentarnos sus obras, sus trabajos. Les queremos contar, antes de darle el paso al invitado, por supuesto, estamos hablando y lo tenemos acá conectado a través de la línea telefónica a Mario Luis Amboludi Bustamante. Él es un artista plástico oriundo de la provincia del Cañar, actualmente reside en Zamora, Chinchipe. Estudiante de la carrera de arte y diseño de la Universidad Técnica Particular de Loja, su trabajo artístico lo realiza con la técnica de pintura de caballete y mural. Estos y muchos más detalles los vamos a conocer en los siguientes minutos, hablando precisamente de la obra del maestro, a quien le agradecemos por estos minutos que dedica a nosotros y a los oyentes principalmente. Maestro Luis, le queremos dar el buenos días, decirle bienvenido. Queremos conocer más de su perfil, de su trayectoria. Bienvenido a Zona Cultura, maestro. Buen día, miembros de la Casa de la Cultura Nacional y compañeros todos. He traído para ustedes mi primera exposición nacional con el título que lo ha denominado la Escuela de Rostros, algo que va de la mano con los trabajos artísticos que por mí pasaron por la época de estudiante, la época del fin de curso que se dio en el año 2014. Gracias infinitas a Dios por hacer posible esta entrega. Perfecto, maestro. Nosotros vamos a ir desarrollando entonces varios puntos, como decimos, de lo que es esta exposición precisamente. Arranquemos por ahí. El nombre que se le denomina, que lo han puesto ustedes también para juntarnos en esta obra, en esta muestra, Rostros. ¿A qué hace referencia, maestro? Básicamente, por ejemplo, son rostros que me han motivado demasiado el alma para tratar de dibujar o tratar de pintarlos también. Básicamente, esos no son rostros que mandan y dicen, yo quiero que me pintes, o yo quiero pintarlo. No, sino que simplemente ha nacido una intuición propia de salir ellos a través de un dibujo, un bosquejo o alguna obra real, pero básicamente es algo espiritual. Por supuesto, maestro, nosotros cuando hablamos con cada artista que pasa en estas jornadas de la Galería Nacional Virtual, hablamos de la historia, de la trayectoria de ustedes. ¿Usted recuerda, maestro, una anécdota que nos pueda compartir la primera vez que se acercó a este mundo de la plástica, a tomar un pincel, a dibujar? ¿Cómo fue ese primer acercamiento, maestro? Claro, yo le cuento algo. Yo aproximadamente cuando tuve 11 años, me acuerdo claramente que interrumpí las labores de un artista autodidacta y me gustó demasiado lo que era pintura, darle color a la vida, darle color a las cosas y a los objetos y más cosas. Pero todo nace luego de una embolia que yo tuve en el año 2010. Y luego, al pasar 2 años, es algo muy bonito, ¿verdad?, que yo tengo que contarles, porque a propósito se me viene a la mente ahora decirles. Ya. Por ejemplo, estaba yo en el año 2010, estuve con la embolia, y al año 2012 ya me recuperé un poco de la embolia. Perdí la movilidad total del lado derecho de mi cuerpo, y entonces perdí la motricidad, por ejemplo, y yo me desanimé totalmente, me desanimé profundamente porque yo antes pintaba. Y luego de eso, ¿cómo le explico? Llegó una discapacidad a mí y me puse una noche a pensar y entonces decidí, dije, Dios mío, si tú me ayudas, yo te prometo cumplirte en toda mi fe, en todo mi corazón. Entonces, ¿qué pasó? En 2013 inicié la carrera de la universidad y salí pintando muy bonito los cuadros. Y sobre todo, el primer cuadro que realicé de la línea de arte con espátula y con acrílico, no con óleo todavía. Entonces, yo cogí el modelo de un viejo González. Yo visualicé la ternura que tenía un hombre en su carácter tan noble, pero tan firme, y era, o sea, era el señor González, era un viejito que está con sombrero, el único que está con sombrero entre mis obras, y él como que me emocionó bastante, como tenía su pose, su mirada, así era como tan llegadora, como que quería expresarnos una cantidad inmensa de todas sus vivencias. Y yo decidí pintarlo y nunca pensé que me salía tan exacto. Yo no sé si puedo conseguir una foto para que tengan ustedes. ¿Cómo realicé la aplicación de la mirada, de la boca, del rostro en sí? Y eso me emocionó bastante, bastante. Y ese dije, es Dios, y Dios mío, si tú me quieres ayudar, dame la fuerza, dame el entusiasmo y dame la capacidad para hacer. Y me volví ambidiestro. Y ahí, desde ahí, pinto con la izquierda y trabajo con la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pero con las dos extremidades la pintura. Por supuesto, qué interesante, maestro. Ese es lo que compartimos acá nosotros, ¿no? Estas vivencias, estas historias, estas anécdotas. Y en este caso, como decimos, hablando hoy en particular de usted, de su vida, de su historia, de su trayectoria, ¿no? Y esto que nos está contando y que, por supuesto, el público lo valora mucho. ¿Qué dice el público de sus obras, maestro? ¿Qué comentarios le dan? ¿Qué opinión le destacan de cada uno de sus trabajos? Por ejemplo, yo tengo en la página del Facebook, escriben mi nombre y digitan el álbum que dice arte. Ahí tengo varias de las reseñas de las obras de arte que he hecho. Por ejemplo, mi abuelita también está con una obra presente y también tengo la descripción de todos los cuadros. Pero lo que me han dicho está ahí. Por ejemplo, tengo aproximadamente 700 personas que han visto mis cuadros de la localidad. Todos los ciudadanos fraternos son de Zamora Chinchipe y de Zamora prácticamente. Toda la motivación también depende del público, también depende de todos los que admiran el arte, ¿me entiende? Por supuesto, maestro, estamos aquí y queremos recordarles a los amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros, la mañana de este día martes, hoy ya en 6 de julio del año 2021, que estamos haciendo la previa de la Galería Nacional Virtual, de este espacio que lleva por lema Dibujando la Geografía de la Patria, y es por eso les estamos contando, el maestro nos cuenta su historia, y eso hacemos, buscar artistas desde diferentes provincias y traerlos acá hasta lo nacional, lo que nos permiten ahora estos medios virtuales. Continuamos junto a usted, maestro, queremos seguir dialogando sobre sobre estos trabajos suyos. Hablamos nosotros al inicio de las técnicas, ¿no? Lo presentábamos hablando en cuanto a que usted es experto en pintura de caballete y mural. Hablemos más sobre estas técnicas. ¿Con cuál usted se siente más a gusto, maestro? Verá, yo le quiero explicar. Es el ámbito de las veladuras que no enseñan en la universidad, pero sí enseñan a través de los libros, a través de absoluta sindéresis al tratar de ubicar el pincel en una obra sobre un lienzo. Y esa es la partida para decir que a mí me encanta las veladuras, me encanta el realismo, no el hiperrealismo. Yo, por ejemplo, respeto mucho a los hiperrealistas, pero se nota que parece que están ellos compitiendo con una cámara. Y eso es algo ilógico, porque cuando se quiere expresar el arte, se maneja de cualquier manera y todo lo que está en el arte llega a usted, en las miradas, en las gesticulaciones, en toda la emoción que uno presenta a través de los cuadros. Es esa la partida principal me encanta hacer realismo, pero no hiperrealismo. Los respeto mucho, los admiro bastante, pero yo considero que ellos no son artistas, ellos simplemente son replicadores de una cámara, prácticamente. Maestro, hemos pasado este año 2020 por esta problemática de la pandemia. Continuamos, porque como destaca muchas personas, la pandemia no ha concluido. Así, para muchos pensemos que ya ha concluido, no es así. Todavía tenemos este alejamiento. Acá de lo que hablamos del arte, entonces ustedes están alejados de lo principal que tienen el público, de hacer exposiciones virtuales. Nuestros museos eran abiertos precisamente para recibir, en el caso suyo, artistas de todo el país. Ahora tenemos los medios virtuales, tenemos este Facebook Live, tenemos el Instagram, el Twitter. ¿Cómo lo ve usted, maestro? ¿Qué opinión le merece de que el arte se traslade al mundo virtual? Exacto, o sea, me parece una iniciativa más que excelente. Y ahora que nos da Anabel, por ejemplo, la oportunidad de llegar a todo el país, es algo fenomenal. Y quién sabe que podamos salir a Israel, a Estados Unidos, a Suiza, a cualquier lugar donde el arte se fusiona con los intereses de la gente. Porque aquí nos falta cultura en Ecuador, y para eso estamos, para formarnos, para crear nuevas expectativas ante la gente, que sea el bien común, el que sea el sólido, viendo los cuadros, viendo nuestras exposiciones. Y ahora que es la primera exposición nacional, yo les agradezco mucho a ustedes por darme la oportunidad. Maestro, ¿qué representa para usted, y estamos hablando del evento virtual, ¿no? El representar a nuestro núcleo provincial, ¿qué representa para usted? ¿Cómo es el trabajo allá en la provincia? Aquí en la provincia, por ejemplo, o sea, lo que se ha pronunciado Anabel, lo que se ha pronunciado los señores vocales, ha sido un trabajo arduo, pero ha sido un trabajo relegado, tal vez, por así decirlo, porque no ha tenido el apoyo suficiente para continuar con los proyectos de gran envergadura, que hay que hacerlos, hay que proponerlos. Por ejemplo, a nivel de Casa de la Cultura, yo como socio, como miembro de Casa de la Cultura, he propuesto que se haga, que se cree una escuela de arte, o que se cree una etapa, una red de etapas que permita evolucionar a la gente a través de su mente y de sus manos, en todo lo que es arte. Por ejemplo, el arte en pintura, el arte en danza, el arte en poesía, el arte en escritura. Todos tenemos esa capacidad increíble de crear. Por ejemplo, si todos fuésemos artistas, seríamos todos buenos, ¿me entiende? Y, o sea, todos tuviéramos esa chispa, ese cariño, esa comodidad que nos brinda la mente, créame que viviríamos en un mundo muy tranquilo, muy coordinado y súper en paz. Maestro, ¿cuál es el cuadro más representativo que usted ha pintado hasta ahora? Siempre tenemos un cariño especial hacia alguna obra, ¿no? En su caso, ¿cuál sería, maestro? Por supuesto, en mi caso son dos obras. El primero es de la Iglesia Catedral de Zamora, no sé si tomaron fotografías de los compañeros de Casa de la Cultura de Zamora. El mural que tengo fabricado en el año 2017, hice un mural con la técnica de veladuras en la Catedral de Zamora. Ese es un cuadro que a mí me llegó al corazón, me llegó mucho a mi mente, a mi alma, a mi cuerpo. O sea, en sí fue de todas las obras, es la mejor que he hecho. E incluso yo le dediqué ese cuadro a una mujer que amo, y a ella le puse a Lady Juliana Riategui Rosales. Para ella estar aquí y desde siempre y para siempre, yo le plasmé el cuadro para inmortalizarlo también a ella junto con los personajes que están ahí plasmados. Perfecto, maestro, estamos llegando ya a los minutos finales, al cierre de esta entrevista. Si algo se nos quedó pendiente, si usted quiere dejar algún mensaje, por supuesto, para artistas, para gestores culturales, en estos momentos complicados donde el arte, como decimos, tiene este refugio que son las redes sociales, las redes virtuales y todos estos espacios. Si algo se nos quedó pendiente, su mensaje final le dejamos, maestro, por favor. Por supuesto, les quiero agradecer muchísimo por permitirme formar parte de Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de las redes de internet, de Facebook, de Instagram, de cualquier red que ahora nos interesa que nos mantenga a nosotros vinculados a través del arte. Eso es muy importante porque habrá más conocimiento de la gente y habrá más galantería popular para que toda la gente exactamente vea los cuadros, porque no es justo de que nosotros como artistas estamos llamados a marcar un cuadro o a criticar una obra de arte. Hay gente que, si bien es cierto, natural, pero tiene buen ojo también a través del arte, porque si saben realizar con su mente y su corazón, saben criticar sanamente las obras, créanme que crezcamos lo que crezcamos será mucho para nosotros, y a nosotros nos halaga el que toda la gente esté complacida también con nuestros cuadros. Y de todas maneras yo les expreso mi gratitud y sobre todo les espero para que sintonicen la red de Facebook o la red de Zoom ahí en Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto, nosotros también dejamos esa invitación para ustedes, estimados oyentes, amigos, amigas que nos acompañan en la mañana de este día martes. Mañana, a partir de las 19 horas, usted puede acompañarnos a través de Facebook Live en el fanpage oficial de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, donde vamos a tener el evento especial, el evento donde va a estar presente quien nos ha acompañado estos minutos acá, el artista invitado Mario Luis Ambuludi Bustamante. Como les decíamos, él llega en representación precisamente de nuestro núcleo de Zamora Chinchipe. Nuestras autoridades van a estar presentes, el presidente Camilo Restrepo Guzmán, por supuesto, la compañera Patricia Noriega, directora de los museos, siempre con la parte profesional, la curaduría, y por supuesto los invitados especiales, los invitados que siempre comparten este evento. Maestro, le quedamos muy agradecidos, le enviamos un fuerte abrazo, muchas gracias por atender esta entrevista, le decimos buenos días. Muchas gracias, saludos a todos ustedes. Gracias. Ecuador, Dios los bendiga. Y a donde quiera que verás amor grabado en su nombre, escrito con oro puro de las montañas que le circundan. Cálida madre tierra, rica y fecunda como ninguna. Por eso te quiero, linda Zamora, linda te quiero. Te quiero por tus mestizos, suaras morenas. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.